que os traemos todos los meses, como es la Transglobal World Music Chart. Como bien sabéis, es una iniciativa que parte de este programa Mundofonías junto con nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos y que consiste en una red de divulgadores de estas maravillosas músicas que todos los meses eligen sus discos favoritos entre aquellos más recientes. Esa lista es la Transglobal World Music Chart de todos los meses y ya tenemos la de noviembre, así que hemos empezado a repasarla, como siempre, un poco a nuestro aire, es decir, no haciendo un top 10, un top 20 o un repaso muy sistemático, sino saltando, por ejemplo, para escuchar discos que o bien no hemos escuchado todavía o nos apetece repetir, como por ejemplo este grupo Banda Adriática desde Italia. Su disco Odisea se sitúa en el número 45 y les escuchábamos con esta pieza Calypso. Pues en el puesto número 27 está el disco El Yun de Sofian Saidi y su grupo Masalda. Estás en Mundofonías con este repaso mensual a la Transglobal World Music Chart y oímos música de este artista de origen argelino, aunque afincado en Francia ya hace bastante tiempo, Sofiane Saidi, con su grupo Masalda, que como habéis oído, os recordará bastante al rai de los años 90, esas músicas que hacían Jalet o Chep Mami, por ejemplo. Pues es bastante parecido realmente, y como decimos, ocupan con este disco llamado El Yun, el puesto número 27. Y saltamos del Mediterráneo al Báltico para escuchar ahora esta formación llamada Tautumeitas, que publica justo ahora, a inicios del mes de noviembre, su disco homónimo. Son seis mujeres, seis músicas, que combinan las voces con la electrónica y también con los instrumentos acústicos. Con su disco, como digo, alcanzan el puesto número 18 de la Transglobal World Music Chart de este mes de noviembre del 2018. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Mm-hmm. fanda gyan wan mwen talibe. Talibe yen nabi talibe. Talibe usango baset soljiri yu rafet kenn ko sarax. Dalay rafet kenn ko sarax lol moy talibé Continúas oyendo Mundofonías y seguimos repasando la Transglobal World Music Chart del mes de noviembre de 2018. Hemos llegado hasta el puesto número 17 para escuchar a Dauda Yobarte, este artista originario de Gambia, con una familia de ancestros, todos músicos y que ahora está afincado en Dinamarca. Pues con su disco I Met Her by the River, la encontré en el río, ha llegado a esta posición al 17. Oímos la pieza Talibé, Niños de la Calle. Y continuamos con un disco vibrante que presentábamos hace poquito aquí en Mundofonías y que nos trae este guitarrista de Madagascar, auténticamente irresistible, Damili. Thank you. Escuchábamos esta pieza, Malai Nama, es la que abre el disco de Damili, el nuevo disco, porque ya ha publicado alguno anteriormente y también nos hemos hecho eco. Afortunadamente aquí en Mundofonías, un estupendo guitarrista, compositor, que nos acerca a este estilo tzapiki desde Madagascar, con piezas como esta, en la cual intervenía su guitarra, la voz de Gani Gani, el bajo tan saltarín de Rakapo y las percusiones de Naivo. El disco de Damili se sitúa en la Transglobal World Music Chart, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Directamente en el número 7, hemos saltado del 17 al número 7 en el repaso que estamos haciendo, como siempre, un poquito a nuestro aire de esta lista elaborada, como sabéis, por esos 59 divulgadores que se sitúan en los 5 continentes y que todos los meses publican su lista de mejores discos. También todos los años salen a relucir los mejores del año. Ya queda poquito, así que dentro de no mucho lo conoceremos también. Y os recordamos que esta iniciativa, la Transglobal World Music Chart, lleva 3 años y pico impulsada por los que hacemos este programa y por nuestros compañeros de World Music Central, que fuimos los que conspiramos hace algún tiempo para que esto al final sea una feliz realidad. Otra de las entradas potentes en este mes de noviembre en Transglobal World Music Chart es la del tercer disco de esta cantante y esta artista turca, Gayesu Akyol. Entra directamente en el puesto número 4 con su disco Istikrarli Hayal Hakikatir, que es algo así como la fantasía persistente es realidad. Escuchamos el tema La Psico. We'll be right back.

Seguimos en Mundofonías, seguimos repasando los discos, algunos de ellos de los que están en esta Transglobal World Music Chart del mes de noviembre, en esta lista de 40 discos que podéis consultar en la web transglobalwmc.com. Y estábamos con el número 4, comentaba Araceli que era otra de las subidas potentes, junto con la de Damili, el músico de Madagascar, que subía directamente al número 7. Y aquí tenemos la más poderosa, potente e inmediata de todas, que ha llegado directamente al número 3. No es de extrañar porque este grupo, bueno, pues es bastante apreciado por la gente que está en la lista con sus anteriores trabajos. Llegaron a alcanzar el número 1 y posiblemente, no sé, veremos a ver, con este a lo mejor también lo consigue. Hablamos de Bixiga 70 desde Brasil, ese combinado que une las raíces afro-brasileñas con elementos del afrobeat, del jazz y de lo que se les pasa por la cabeza rota, quebra cabeza, precisamente así se llama su disco, rompecabezas, más bien sería la traducción más adecuada, y la pieza que escuchábamos era la que da título al disco, Quebra Cabeza. Pues seguimos escalando los últimos puestos de Transglobal World Music Chart. Llegamos hasta el puesto número 2 y oímos al grupo que estuvo el mes pasado en el puesto número 1. Desde España, desde aquí de nuestra tierra, suena Miguela. Morena, vete con Dios. Morena, vete. tiene de fino a lo peor. Pues Vihuela están, como decíamos, en el puesto número 2 en Transglobal World Music Chart con este disco doble a tiempo real. De que hemos ido esta pieza, que si quieres, Moreno, que es una jota. La música de raíz del centro de la península ibérica a cargo de este estupendo grupo. Como decía Araceli, el mes pasado estaban en el número 1 de todos los discos del mundo mundial en la Transglobal World Music Chart. En este mes estaban en el número 2. Una de las reglas en la Transglobal es que un disco, por cierto, no puede repetir en el número 1. Y con esto no queremos desvelar si hubieran repetido o no. Ahí queda para vuestra imaginación. Curiosamente, ha habido un baile de puestos porque los que estaban en el puesto número 2 son los que ahora alcanzan el número 1 de la Transglobal World Music Chart. ¿Y quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? Pues, bueno, es que casi lo hemos desvelado porque si eran los que estaban en el número 2 el mes pasado, pues ya es de todos conocido que se trata de Sans, este combinado que reúne músicos que vienen de Gran Bretaña, de la propia Gran Bretaña, y uno de ellos trasladado a Australia, pero también de Armenia y de Finlandia. Así que prácticamente una cuatricontinental, podríamos decir, en esta formación Sans. Sonidos acústicos con muy diversas inspiraciones, las que nos trae este grupo de los propios países de donde vienen los artistas y también, como hemos visto en otras ocasiones, de algún otro, como por ejemplo España. Nos vamos a quedar con la pieza que abre el disco, Pursy the Rowing Song, una canción de remar con la cual despedimos esta edición de Mundofonías. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del sistema solar. Tenéis nuestra página web a vuestra entera disposición, mundofonías.com, para escuchar los programas siempre que queráis. También acceder a los títulos de las canciones de los discos, los nombres a veces un poco complicadillos de los artistas. Os podéis suscribir al podcast y también a nuestro boletín mensual de noticias e informaciones. También os invitamos a que nos visitéis en Facebook y en Twitter y a que nos contéis lo que os parezca en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Sans en el puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de noviembre del 2018. Como siempre, ha sido un placer. Hacer. Hasta pronto. Salud. Porto Meri, Seli, Sulis, Asi. Oh, sorttamatta, sivu seinän siirtämättä.